Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Karina Sosa, presidenta de ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bienvenida, Karina, al Mundo le Falta un Tornillo y gracias por la comunicación. Buenas noches, gracias a ustedes por la comunicación en principio. Los agradecidos siempre somos nosotros porque nos permiten aclarar un poco de qué van nuestras cuestiones y eso es importantísimo para poder desarrollarnos a nivel país sin tener que trasladarnos, ¿verdad? Bueno, bárbaro. Bueno, Karina, finalmente el PIT-CNT, este jueves 10 de agosto, adoptó una decisión en relación a las iniciativas populares que sobre seguridad social, que, bueno, surgieron algunas que tienen un tiempo, que se vienen trabajando desde hace tiempo, me parece, de iniciativas de generar un cambio en la seguridad social, como es el caso de lo que viene trabajando ATCS, y bueno, habían otras iniciativas también arriba de la mesa, y bueno, finalmente en el día de ayer la Mesa Representativa Nacional de PIT-CNT resolvió, primero que nada, iniciar un plebiscito, iniciar el camino para un plebiscito, para una reforma constitucional, y que ese plebiscito fuera con la propuesta de ATCS. Así que, bueno, muy buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras que bueno, se inicie una recolección de firmas para ver si logramos cambiar esta situación que tiene la seguridad social. Contanos un poco, Karina, ¿Cómo recibió la noticia desde ATCS? O sea, este logro, digamos, de que se inicie la consulta popular, el camino hacia una consulta popular. Y bueno, y contanos un poco de qué es lo que incluye la iniciativa que finalmente fue aprobada por el PIT-CNT. Bueno, en principio decir que no fue una discusión fácil, ¿verdad? Que no... si bien fue un intercambio con respeto y altura intelectual, por decirlo de algún modo, las posiciones eran en principio bastante difíciles de acercar, ¿no? Eso fue lo que sucedió en el intercambio en la mesa, por lo cual hubo un cuarto intermedio que tratamos de llegar con la corriente que proponía otro tipo de plebiscito. Una brecha, digamos, en el momento de la reunión, a los efectos de ver si podíamos acercar posiciones. Como no se pudo, bueno, se puso a votación lo que originalmente se fue a definir en la mesa representativa. Lo cual significó también algunas declaraciones al día de hoy que, si bien son pensamientos genuinos de dirigentes sindicales de peso, tampoco entendemos que sean positivos para la unidad del movimiento sindical, ¿no? Esto de decir, bueno, la decisión estaba partida en tres y todo lo demás, como que no ayuda demasiado y no le aporta a la discusión. El plebiscito que plantea TCS no es porque yo sea la presidenta del sindicato, sino porque hay una comisión de seguridad social que desde el año 2018, cuando el contador Danilo Astori hablaba de que había que modificar la seguridad social, todo indicaba de que iban a hacer trabajar más a la gente. Y no lo hizo el Frente Amplio, pero lo hizo este gobierno. Entonces, Si la única variable por donde se van a ajustar los problemas que puede eventualmente tener el Banco de Previsión Social como déficit va a ser hacer trabajar más años a la gente que menos tiene, entendemos que ahí hay una inequidad y una injusticia social que hay que de algún modo resolver, pero entre todos, ¿verdad? Entonces se llegó al acuerdo de ir a un plebiscito y de que sea con las condiciones de mantener la edad de retiro en 60 años por una clara situación. Hoy hay una prestación en el Banco de Previsión Social que se llama Subsidio Especial por Inactividad Compensada, que se le da a los trabajadores que tienen 57 años y que tienen 27 años de aportes. Con esto logran 58 años de edad y 28 de servicios, y se le complementan esos 2 años faltantes en edad y servicios para que configuren causal jubilatoria a los 60 años. Esto, con las modificaciones de la nueva ley, se convierte en un beneficio a los 63. La pregunta es, en un país donde no hay políticas públicas de empleo de calidad, que lo que tenemos son jornales solidarios que además esas políticas se generaron a raíz de las cláusulas que ponen los organismos internacionales de créditos a la hora de endeudar al país de forma perpetua en el tiempo, ¿no? Se generan estos jornales solidarios que tienen sueldos muy bajos y condiciones de trabajo totalmente fuera del ámbito de lo que es la seguridad y la salud laboral, ¿no? Bien. Entonces, si no le abrimos la puerta a los jóvenes y si se la cerramos a los mayores y nos quejamos porque viven más tiempo, ¿cómo hacemos para proponer algo que incluya a todas las franjas etarias y no perjudique a nadie? Bueno, 60 años a nosotros nos parece que es una edad acorde, que con 57 años ya no te toma nadie en ningún trabajo y si lo hacen es precario, por tanto entendemos que esa edad es de 65, es abusivo. Lo segundo, que es aumentar las jubilaciones mínimas de 17.000 a 21.000, que es el salario mínimo nacional, que ya hoy vimos declaraciones de prensa del director de los jubilados en referencia a esto, que iban en contraposición con nuestro planteo. Entendemos que tampoco es necesario ese tipo de declaraciones. Uno tiene libertad de expresarse, pero en realidad lo hipotéticamente correcto aquí sería que la fuerza del movimiento sindical, tanto como la representación de los jubilados, se sentaran a conversar una vez que la mesa representativa, órgano máximo donde se definen las cuestiones de llevar adelante un plan de acción o ir en contra de políticas que no van con la mejoría de la calidad de vida de la gente, se discutan a la interna y no por los medios de comunicación. Ahora yo estaría haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que de antemano nosotros propusimos todo este tipo de discusiones y no se lograba llegar nunca a ese acuerdo para poder dialogar en profundidad. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que un plebiscito no se hace en 2 días. Hay que desarrollar los mecanismos de propaganda, los mecanismos de información y formación a la ciudadanía, explicarles cuáles son los puntos. Y todo eso lleva un tiempo y nosotros sabemos que tenemos un plazo que son 6 meses antes de las elecciones nacionales del año próximo. Por tanto, el 27 de abril deberíamos estar entregando las firmas. Y la tercera cuestión, que es el nudo problemático de la propuesta de ATCS, que es la eliminación completa y concreta de las administradoras de ahorro de fondos previsionales, las llamadas AFAP, tienen que ver con que a fin de cuentas se quería eliminar el lucro y no las AFAP. Eliminar el lucro implica que solamente por un tiempo podría eventualmente quedar vigente que se mantenga el ahorro individual y que eventualmente en el futuro exista otro tipo de empresa que lucre con el dinero de los trabajadores con otro nombre. Por eso tampoco podríamos haber transado en un acuerdo de ese estilo. Entonces creo que los puntos son claros, es 60 años de edad para el retiro, es aumento de la jubilación mínima y es eliminación de las AFAP. Esos son los 3 puntos y bueno, después hay mecanismos para salvaguardar los aspectos jurídicos que se tendrán que plasmar en la papeleta, ¿verdad? Bien, Karina, una, un, Eso último que dijiste creo que no quedó del todo claro. ¿Lo que proponen ustedes es eliminar el lucro o es eliminar las AFAP? No, ese fue el nudo problemático de la discusión cuando quisimos arribar a un acuerdo. Se hablaba de solamente eliminar el lucro, y nosotros sabemos claramente por la asesoría técnica, ya sean abogados especialistas y constitucionalistas, que tuvimos dos asesorándonos en todo el proceso, de que si no se nombran las AFAP no se pueden eliminar, ¿no? Eso es objeto de problemas a futuro o en un corto plazo. Por tanto, la forma en la que está pensada la consulta popular responde a una necesidad básicamente jurídica, ¿no? En términos técnicos. Claro, pero entonces de aprobarse esa la propuesta, además de eliminarse las AFAP, se estaría impidiendo que el día de mañana aparezca otra forma de hacer lo mismo, ¿verdad? Perfecta tu percepción de la respuesta, sí es eso. Gracias. Perfecto. Bueno, Karina, y en cuanto, bueno, esa discusión que surgió sobre el tema de las jubilaciones mínimas, de que hoy en día las jubilaciones mínimas están igual que el salario mínimo. ¿Y por qué la necesidad de incluir las jubilaciones mínimas en la reforma? ¿Es así como dijo el representante de los jubilados? Y si es así, ¿por qué es la necesidad de incluir ese punto en la plataforma? Mira, yo que trabajo en BPS y mis compañeras y compañeros, que somos las que damos las malas noticias en general, ya sea por una denegatoria o por un bajo nivel de ingresos cuando la persona se retira del mercado de trabajo, te puedo asegurar que la jubilación mínima es 17.526. Bien. El salario mínimo nacional hoy está en 21.107. Así que hay una diferencia importante. Y bueno, habría que preguntarle al representante de los jubilados por qué se manifiesta de esa forma. Yo la verdad no sé a qué se refiere. Es más, hoy estuve tentada de llamarlo para consultarle a ver cuál era el motivo, pero en realidad he estado un poquito ocupada con tema prensa y tratando un poco de bajar los decibeles, porque la verdad que la discusión ayer, si bien fue respetuosa, como dije, fue en algunos momentos un poco tensa, ¿no? Porque nosotros hemos argumentado en función del conocimiento en el trabajo en sí mismo, porque nos dedicamos a esto, y bueno, y a veces los argumentos que aparecen del otro lado no tienen asidero técnico, lo que tienen son intencionalidades o lo que tienen son visiones políticas de la situación actual, ¿verdad? Y el campo popular, o sea, el movimiento sindical en su conjunto, tiene que tener esa independencia de clase que marque qué es lo mejor o lo peor para la ciudadanía en general, sin tener que condicionarse a pensar si le hace bien o mal a una u otra fuerza política. Acá estamos hablando de un tema netamente social. Esto no es político partidario, tiene que ver con los ingresos de las personas que no tienen ningún otro ingreso más allá de su jubilación cuando se retiran. Está clarísimo. Karina, bueno, mencionabas un poco que esta instancia, bueno, que se venía como postergando, ¿no? Porque hubo otras instancias previas para tomar esta decisión y no se había logrado votar. ¿Cómo fue la previa a la instancia de este jueves? Y fue bastante difícil porque, como te decía, nuestro trabajo no empieza con la comisión de expertos o con el ascenso al gobierno de este nuevo partido. Nuestro trabajo empieza antes, cuando Astori plantea la necesidad de una reforma, cosa que nosotros creemos correcta. Ahora, ¿cuál es la reforma ideal? Porque nosotros hicimos un documento, lo entregamos tanto a la comisión de expertos como también al presidente de la República y a todos los legisladores. Y tuvimos eco en unos pocos legisladores y en nadie más. Entonces, llegamos acá, habiéndole presentado al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT cuál era nuestra posición final si la ley se votaba, ¿verdad? Y es más, fuimos a posteriori de votada la ley. Se promulgó el 2 de mayo de 2023. Nosotros asistimos luego de eso y le dijimos que, bueno, que una vez que estaba ya la ley promulgada y que empezaba a tener efectos a partir del 1 de junio, para nosotros era muy importante dejar claro a la interna del PIT-CNT, ¿verdad?, siendo totalmente transparentes y orgánicos, y nosotros creemos que ese fue, eso fue el resultado de ayer fue producto de la forma en la que hicimos las cosas, de forma responsable, con tiempo, con visión a corto, mediano y largo plazo, recorriendo sindicato por sindicato, haciendo asambleas en todos los lugares y planteando el porqué de esta decisión y de este tipo de papeleta y no otra, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ayer cuando se intenta nuevamente la postergación de una definición que nosotros entendemos estaba suficientemente discutida, bueno, ahí un poco entramos como en ese tema de la tensión que te decía hoy, y bueno, por suerte se definió por la votación final y se resolvió lo que se tenía que resolver. Si hubiese sido cualquier otra la definición, también ATC se había planteado que, bueno, que el camino que nosotros entendíamos viable era este y no otro, y usando el principio de autonomía y autarquía, de todos modos íbamos a salir con esa papeleta. Por tanto, tampoco dejamos mucho margen, pero no por capricho o por una cuestión de exceso de soberbia, sino por una cuestión de que el trabajo serio se debe de respetar. Y hay un refrán que dice que el que avisa no traiciona, y bueno, nosotros hicimos todo eso con tiempo, con el debido respeto y con toda la información sobre la mesa. Perfecto, o sea que hubo 3 meses, digamos, de aplazamiento, digamos, para llegar a esta decisión. Sí, claro. Hubo 3 meses, digamos, en la interna del PIT-CNT. Sí, claro. Han salido como varios actores, además de algunos actores sindicales o gremiales, como mencionábamos, también algunos actores políticos partidarios a expresarse sobre la inconveniencia de iniciar un camino de plebiscito, que el mismo sea junto con las elecciones nacionales. ¿Qué opinan ustedes sobre ese tema? Y bueno, nosotros opinamos sobre eso, que todos los actores sociales están implícitos en la compleja organización de nuestra comunidad. La libertad de expresión es un derecho y se puede utilizar en la medida en la que no se lesione el honor del resto de los actores, ¿verdad? No se lesione tampoco, ni se injurie, ni se calumnie. Entonces, en ese marco, cualquiera es libre de dar su opinión. Si bien esto es cierto, y nosotros entendemos que, bueno, que la parte político-partidaria tiene su derecho también, también consideramos que en muchos casos son formadores de opinión pública, ¿verdad? Nosotros como trabajadores sindicalizados en un sindicato modesto no tenemos la llegada que tienen algunos actores políticos. Por tanto, bueno, cada uno sabrá por qué se expresa de la manera que lo hace, cada uno sabrá por qué le parece que es un impedimento para su campaña político-partidaria, pero también nosotros sabemos que en 15 años de gobierno Frente Amplista las AFAP se mantuvieron, que en los años 90 el padre del actual presidente fue quien instaló el ahorro individual separado del ahorro solidario, creando una brecha y poniendo a trabajadores contra trabajadores, promoviendo mejores garantías para aquellos que ganaban más salario. Y bueno, hoy viene el hijo y profundiza lo que su padre hizo de privatizar a un sistema público de seguridad social modelo en Latinoamérica. Esto ha ayudado por las reformas que se están dando en América y el mundo, que vienen por el dinero de los trabajadores, porque el dinero de los trabajadores es seguro y es mensual, es un ingreso que va a estar siempre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como movimiento sindical hacerle caso a las opiniones de los partidos políticos si no captamos que nuestro rol es la defensa de los derechos de la gente? Creemos que pueden expresarse, están en todo su derecho, pero no compartimos para nada algunas expresiones, te diría que algunas hasta irrespetuosas, porque se ha dicho que no se conoce la propuesta, se ha dicho un montón de cosas. Sin embargo, nosotros antes de salir a la cancha con toda esta información, pedimos reunión con todas y cada una de las bancadas, con todos y cada uno de los legisladores, sin hacer excepción de ningún tipo, ¿verdad? Y nadie, más que dos o tres legisladores, nos recibieron. Por tanto, tan interesados en saber no estaban. Si quisieran conocer la propuesta, nos hubiesen escuchado hace 3-4 meses cuando empezamos todo este peregrinar de querer informarles para que supieran exactamente de qué estábamos hablando, ¿no? Bien. Bueno, el tipo de expresiones que se escucharon entre ayer y hoy dan cuenta también como de una sorpresa también de parte de muchos actores políticos partidarios con la decisión del PCNT, ¿no? Bueno, esa es una pregunta un poco comprometida, porque ahí yo tendría que asumir que se sorprenden porque entendieron que tenían otro tipo de resultado asegurado. Bueno, no lo sabemos, pero da esa impresión, ¿no? Como es que hipótesis, ¿verdad? Bueno, no, en realidad nosotros estábamos tan sorprendidos como ellos porque ha sido muy difícil instalar en la conciencia de trabajadores y trabajadoras que de este tipo de cuestiones se sale en forma colectiva, que a los partidos políticos se les da lugar en un país para que mejoren la calidad de vida de la gente. Y si no pueden comprender que una reforma de tal envergadura del año 2023, en pleno siglo XXI, que dice que da mejores prestaciones, a la vez va a ahorrar dinero, es porque no comprenden la dicotomía que hay en esas palabras, ¿verdad? Estamos hablando de que hacen una reforma para abatir el déficit fiscal y hablan que van a pagar mejores prestaciones. La pregunta del millón es cómo lo van a lograr, cómo van a ahorrar dinero pagando mejor. Esa sería la pregunta del millón. Y la otra cuestión es que la clase obrera tiene que despegarse sí o sí de los partidos políticos, no tienen por qué tener injerencia en el movimiento sindical, y ayer quedó demostrado que se puede ser independiente y lograr resultados positivos. Perfecto. Excelente, Karina. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Hay una fecha prevista para el lanzamiento de la papeleta? Sabemos sí que hay plazo para conocer las firmas hasta abril del año que viene. Sabemos que hay plazo para juntar las firmas hasta abril del año que viene. Sabemos que estos son firmas que solo precisan la credencial, que no se precisa la huella dactilar, como se precisaba en las instancias de convocatoria de referéndum. Sabemos que se precisa el 10% del padrón electoral para convocar a plebiscito, a diferencia de el 25% que se necesita para un referéndum. O sea que hay condiciones bastante buenas para que esto se logre. Respecto a el comienzo de la juntada de firmas, ¿tienen alguna fecha, algún como cronograma de trabajo en las próximas semanas? Y mirá, por lo que he declarado hasta ahora, creo que te imaginarás que la papeleta de nosotros la teníamos bastante avanzada, porque de no darse el resultado que se dio ayer, era como te decía al principio, íbamos a hacer igual el registro de la misma. Lo cual no significa que ahora no tengamos que comenzar un camino de diálogo y de puesta en común con todo el movimiento sindical, porque ya la papeleta no es más de la TSS. Ya ahora pasa a ser un plebiscito de todo el PIT-CNT y por tanto habrá que discutir si estamos en todo de acuerdo o si hay algún matiz dentro de lo que es lo que ya se ha trabajado desde nuestra asociación. Entonces, plazo no tenemos, pero sí lo que tenemos es una necesidad de registrar esa papeleta lo antes posible, porque en un escenario donde uno junta 300.000 firmas justitas, tal vez no tiene el peso para la hora de expresarse luego la ciudadanía, lograr los mayores apoyos. Sin embargo, de superar ese número con cabalidad, de duplicarlo o llegar a 800.000 firmas, como casi se llega con la ley de urgente consideración, que aquí hago un paréntesis, para nosotros la ley de urgente consideración tuvo debilidades y errores fundamentales a la hora de cómo se planteó. Primero porque era una ensalada de cosas diferentes que no se podían comparar unas con otras y eran muy difíciles de explicar qué artículos sí, qué artículos no. Esto es mucho más fácil, son tres puntos, se explican y si hay dudas se amplían la explicación. Y segundo porque se demoró tanto en desglosar esos 135 artículos que el tiempo es un factor clave. Por tanto, si bien no tenemos plazo, nuestra aspiración es que en este mes debe de estar registrada sí o sí esa papeleta, porque nuestro plazo original era el 31 de julio. Perfecto, perfecto. Bueno, no, un poco lo las características que tiene los temas que plantean, de alguna forma también lo independizan un poco lo partidario, porque bueno, la otra iniciativa era derogar la ley, la reforma aprobada recientemente por la vía constitucional, que eso de alguna forma lo dejaba atado a le da un sesgo más político partidario, digamos, porque bueno, en definitiva, quizás quienes eran defensores del gobierno se plegaban más a defender la no derogación de la ley y quienes eran oposición por ahí capaz que estaban más en línea con esa derogación. Como que este camino de alguna forma habilita, digamos, que la gente vaya a los puntos en sí y salir un poco de esa dicotomía y por ahí también recibir apoyo de sectores más amplios del espectro político partidario, independientemente de los partidos, ¿no? De distintos sectores, de repente. Justamente, como lo dije hoy también, esto es un tema netamente social y económico. Cuando la gente necesita tener un ingreso para su supervivencia el resto de su vida, pues estamos hablando de que termina de trabajar y qué le queda después de jubilado, ¿verdad? Creo que fui lo suficientemente clara. Entonces, en ese punto, lo que nosotros intentamos fue justamente no ir en contra de una ley aprobada por el gobierno, por dos motivos. Uno, por el que tú mencionabas, necesitamos el 50% más uno de los votos para que esta iniciativa tenga éxito. Y el otro motivo y fundamental es que hay tres o cuatro artículos que para nosotros están bien y no hay que tocarlos. Y eso es lo que debe respetar un buen político, un buen gobierno, un poder ejecutivo que sí quiere la mejor calidad de vida de su gente, aumentar los pisos de protección social. Y esos cuatro o cinco puntos que menciono los traigo a colación porque son cuestiones de vulnerabilidad que hay que tener presentes. Uno no puede decir que está mal en la ley que a una madre con un niño con discapacidad severa se le reconozcan 3 años de trabajo por ese hijo, como tampoco puede decir que la flexibilización para las jubilaciones de las personas con síndrome de Down deben de quedar sin efecto. Y hay una cosa que incluso estaba en contra de nuestra propia ideología como trabajadores sindicalizados y como defensores de la no explotación del hombre por el hombre, ¿no? Que es trabajar jubilado. Nosotros entendemos que cuando uno se jubila lo hace para disfrutar de su vida y para poder descansar en el mejor de los casos, para poder viajar y tomar vacaciones, porque no lo ha podido hacer en el proceso de trabajo por criar a su familia o por otras cuestiones. Y sin embargo hay gente que lo ve positivo aquello. Lo que pasa es que no sé si está lo suficientemente explicado de que no es que van a trabajar y se van a jubilar ni van a cobrar las dos cosas. Entonces la gente toma lo que le dice la prensa al pasar, que en general esas informaciones han surgido de un poder ejecutivo que justamente promovió la ley. No va a decir las cuestiones negativas de esos aspectos. Va a resaltar solamente lo bueno sin dar demasiado detalle, y después cuando la gente se entera cómo realmente funciona, se da cuenta, bueno, no era tan bueno como yo pensaba, ¿no? Perfecto. Y bueno, entre los caminos que vienen por delante también han pensado algo, si se va a armar una comisión que exceda al PIT-CNT, se van a convocar otras organizaciones, ¿cómo se piensa organizar la Claramente ese es un punto fundamental. Nada bueno puede salir del individualismo. Esto hay que colectivizarlo a los más amplios sectores sociales, a los más amplios, a las más amplias organizaciones, y en ese camino estamos y vamos. Y no empezamos ahora tampoco. Estas conversaciones se tienen hace bastante tiempo, pero se está a la espera de las resoluciones del PIT-CNT, porque entendemos que institucionalmente tiene un contenido de fondo que hace que la fuerza de la propuesta sea mayor. Entonces, confiando en eso y entendiendo como a la organización de trabajadores única del país, nucleada en una sola bandera, así podemos generar consenso con las demás organizaciones sociales que hasta ahora se habían pronunciado de forma tibia, pero en realidad ya sabíamos que contábamos con ciertos apoyos porque son organizaciones que luchan todos los días y hace muchas décadas por el bienestar de toda la población, ¿no? Perfecto. Bueno, Karina, agradecerte mucho la comunicación, y bueno, los micrófonos de Spica están abiertos, y bueno, ya estaremos difundiendo. No sé si Terfil, usted quería... No. Perdón. Yo ya estoy del otro lado del otro lado del mostrador. Yo ya me jubilé. Ahora me quieren llamar para trabajar. ¿Cómo es eso, Karina? Perdón, buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. No, justamente eso era lo que estaba diciendo. Hay gente que lo ve positivo. Eso creo que no. Yo creo que la gente tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera. Y la libertad de decidir de a los 60 años irse o quedarse tiene que ser una decisión del trabajador, no una imposición de un Estado que solamente toma en cuenta que la persona tenga que trabajar más tiempo para generar una instancia donde se limite el gasto público. Acá no se tuvieron en cuenta ni las exoneraciones a determinadas empresas, ni se estudiaron tampoco otras formas de financiar la seguridad social. Por eso es que necesitamos tomar decisiones radicales en el sentido de ir a la Constitución de la República y de hacer cambios estructurales, porque los cambios paramétricos son los que modifican situaciones que después, depende del gobierno que esté de turno, es lo que resulta, ¿verdad? Y nosotros no estamos para que todos los días nos estén cambiando las reglas de juego, muchísimo menos si nos han prometido en campaña electoral que no lo iban a hacer, ¿no? Sí, me hace acordar esto, más que la transformación educativa, esto sí, la transformación jubilatoria, ¿no? Son esos cambios que vio que uno, son pinceladas ahí para pintarla para un lado, nomás. ¿Y a usted qué le parece? Lo que pasa es que los organismos internacionales, cuando nos prestan plata, después se adueñan de los países subdesarrollados. Y no solamente le dicen cómo tienen que educar a sus niños, también le dicen cómo tienen que tratar a sus viejos. Acá lo tiene a la vista, contante y sonante. Leyes aprobadas que van en contra de la mejor calidad de vida de los jubilados y que interfieren también en el tipo de educación que le queremos brindar a nuestra gente. Sí, más claro échele agua, Karina. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo pienso por los chicos, por los chiquitos que vienen, por los que faltan. Uruguayo nunca más. Pero la verdad que trabajar hasta el final de nuestros días, yo se la regalo. Lo de jubileo, ¿dónde quedó? Lo del júbilo de jubilarse. ¿Dónde está? Y bueno, justamente eso es lo que tratamos de que la gente comprenda y bueno... ya vamos a llegar a un acuerdo, a un pacto social en donde todos entendamos que hay un tiempo para ser este niño, otro para ser adolescente, otro para trabajar y otro para disfrutar de la vida. Claro, el tema acá que es, ellos se manejan en ser productivo o no productivo. Y bueno, en términos productivos hablan los capitalistas, nosotros los trabajadores debemos hablar en términos del goce de la vida, como un derecho humano. Sabe, me lo voy a anotar eso como frase de cabecera. Los trabajadores debemos hablar en términos de los goces de la vida. Bueno. Gracias por sus palabras. No, gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, y estamos a las órdenes para cuando necesiten consultarnos cualquier duda que tengan. Estaremos expectantes de cuando se comience la campaña en la calle. Muy bien, muy bien. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias. Adiós. Charlábamos con Karina Sosa, presidenta de ATCS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que, bueno, están promoviendo esta iniciativa popular para reformar la seguridad social. No es para reformar las jubilaciones, sino una reforma de la seguridad social que va más bien al fondo de la cuestión, ¿no? Que, bueno, en breve estará en las calles. Y con algunas garantías, ¿no? No solo la reforma, sino que además es una reforma con algunas garantías. Así es. Bueno, en este mundo tan falto de garantías, querido Andrés. Sí. Y bueno, por eso es que mire, lo que me sedujo. ¿Qué querés que te diga? Me sedujo. Sí, no. A mí me encantan las garantías. Hay pocas. La garantía más larga que tengo, que más garantida en mi vida, es la del calefón de coso de cobre y se me rompió. Menos mal que tenía una garantía larga, porque con el agua salada. No, sí, pero no me lo cubrió la garantía. Ah, no se lo cubrió. No, porque era garantía del coso del de cobre, del tanque. Y no del cosito ese que se oxidó. Vio que ahora que ni la garantía funciona, está bien que se aferre a uno. Bueno. Yo la primera garantía que agarro no la suelto, mire. Lo que es garantido es que si esto sigue así, vamos a trabajar hasta el último de nuestro día. Es más, creo que hasta nos tapamos el cajón nosotros mismos. Nos enterramos todo, sí, tenemos que hacer todo. Lo que nos falta que nos pida, que no hagamos el cajón nosotros y el pozo nosotros. Impresionante. Será de Dios. Bueno, seguimos compartiendo este nuevo disco de Pecho a Fierro. Corazón Primitivo. Y vamos a escuchar el tema El Alba. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones,